Señor, porque me amaste. Te amo, Señor, porque me salvaste. Te amo, Señor, por tu misericordia. Te amo, Señor, por tus bondades. Y ahora sé que debo serte fiel, que de tu mano mi camino seguiré. Nada me detendrá, nada me detendrá, mi meta de alcanzar. Enamorado estoy de mi bendito Dios, enamorado estoy de su divino amor, enamorado estoy de su divina luz, enamorado estoy del que murió en la cruz, enamorado estoy, enamorado. Enamorado que debo serte fiel, serte fiel, que de tu mano mi camino seguiré. Nada me detendrá, nada me detendrá, mi meta de alcanzar. Enamorado estoy de mi bendito Dios, enamorado estoy de su divino amor, enamorado divina luz, enamorado estoy del que murió en la cruz, enamorado estoy de mi bendito Dios, enamorado estoy de su divino amor, enamorado estoy de su divina luz, enamorado estoy que murió en la cruz, enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy, y cada día estoy más enamorado de Jesús, y cada día estoy más enamorado.